corazón, porque a la noche me vienes a decir que está con ella. Me haces perder el sueño y me molesta. Te aflige, corazón, con quien se acuesta. Decime, corazón, si es que te importa que se ha conseguido otra amante. Tal vez será mejor si es atorrante. Lo dejas, corazón, porque ya es tarde. Si ese te mintió la noche entera, te acostumbró a su manera y cuando quiso se fue. Si ese se rió entre sus amigos de lo que hacía conmigo, como una burla contó. Decime, corazón, porque aún lo esperas a ese que a tu amor lo ha traicionado, a ese que la vida te ha amargado.